Pero obviamente que llegan consultas al programa y por eso queremos ir directamente a él. Y la verdad que, repito, es un gusto tenerlo. Tito, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, Tito, primero decirte que es un gustazo tenerte. Inauguramos tu participación en Mañanas del Sur y estamos muy contentos. Bueno, balance de lo que te vas encontrando en la dirección de tránsito, que es muy intensa, ¿o no, Tito? Sí, obviamente, bastante intensa, bastante. Bueno, el balance, obviamente que para mí es bueno. Buenísimo. Porque creo que vamos avanzando con algunas modificaciones y algunos movimientos que se han hecho y acelerar principalmente lo que era la licencia de conducir. Bien. Que tenía varias trabas. Bueno, en un mes de gestión hemos hecho 1.244 licencias, renovaciones nuevas. Y fue un logro. Hoy en tránsito, en este momento, no debe haber más de 4 personas esperando. Bien. Así que creo que eso es positivo. Y bueno, todo este esfuerzo humano que se está haciendo de todas las áreas de tránsito, lo vamos a estar transformando, digitalizándolo, informatizándolo. Así que quien venga ya va a venir con el turno y estamos intentando de que todo se pueda abonar acá. Perfecto. Inclusive el Senado que se abona afuera. Perfecto. Estamos en una gestión para que el que venga pueda iniciar y terminar su trámite en tránsito. Perfecto. Tito, en este sentido, cuando obviamente llegás a la dirección de tránsito, ¿qué es lo que te pide Alfredo Francolini, el intendente? ¿Te pide esto, celeridad? ¿Te pide trabajar con la educación vial? ¿Qué es lo que te pide puntualmente, Tito? Exactamente. Educación, concientización y acelerar lo que era el reclamo constante de los turnos, médicos. Bueno, nosotros ahora ya estamos listos para firmar en un principio con el Sanatorio Concordia, un convenio donde aquel ciudadano que quiera, que tenga una obra social o quiera pagar la consulta médica, pueda concurrir en un horario que fijará el sanatorio y le pueda dar ese certificado médico homologado por Nación, por supuesto que nosotros hemos pasado los nombres y se han actualizado y han hecho el curso de Nación. Perfecto, mira qué bueno. Esto lo comprime, nosotros teníamos un cuello botella ahí, bueno, fue una solución rápida. Perfecto, buena noticia, Tito. De transformaciones que hay que hacerlas porque hay que avanzar con modernizar, con sistematizar, y eso en 15 días más o menos ya se va a estar viendo. Mira vos, qué bueno. Ya va a estar todo un programa instalado. La verdad que modernizar la central de tránsito es uno de los primeros objetivos, ¿no? Seguro, y que es necesario, ¿no?, en estos tiempos. La verdad que buenísimo, Tito. Te pregunto, también obviamente la intensidad del trabajo lleva a tener un equipo. ¿Cómo te encontraste con el equipo de trabajo, con la gente de tránsito, los que tienen que estar en la calle, también los que tienen que estar trabajando ahí en las oficinas? ¿Con qué te encontraste, Tito? Bueno, nosotros en lo que... Yo insistí cuando inicié la gestión era que venía a ponerme al frente de la central y que el recurso humano es quien tiene el conocimiento. El recurso humano está acá adentro, así que decidí un equipo de la misma central de tránsito y empezamos a trabajar no solo con las áreas que hoy están designadas por decreto, sino con todo el personal. Yo mantengo prácticamente comunicación diaria con lo que es los jefes de guardia, con todo el personal. Hay que hacer una serie de transformaciones y hay que hacerla en conjunto con la conformidad de todo, que es lo mejor. Si uno trabaja desde abajo, creo que hacia arriba se torna bien sólido. Entonces, si uno necesita el respaldo de todo el personal que está poniendo lo mejor y ve que hay voluntad de cambios, y bueno, día a día... Se ve en el personal que está muy contento, ¿no? Buenísimo. También de necesidades que tenían ellos, de varias cosas, pequeñas cosas que vamos tomando decisión de modificar en conjunto, ¿verdad? Nadie hace nada solo, entonces hace entre todos. Esto es un equipo y bueno, me tocó tener la camiseta número 1 y ponerme al frente. Perfecto, bueno, pero buenísimo lo que decís, Tito. Tito, ¿y en la calle con qué te encontrás? ¿Cómo está el tema de los operativos? ¿Cómo está el comportamiento de la gente, no? Porque a veces nos encontramos con situaciones complicadas, pero ¿cómo lo estás viendo a eso, Tito? Bueno, nosotros hicimos lo que va de este mes, días de gestión, el fin de semana, el primer operativo, que fue más de concientización. Y obviamente que algunos pueden estar desconformes y algunos errores se cometen, intentaremos no demorar tanto el tránsito, pero particularmente participé y el 70% de los ciudadanos que iban a la costanera estaban muy conformes. Mirá vos, qué bueno. La idea es que sea diario, en distintos sectores de la ciudad. La idea es que trabajar en conjunto con la policía, con prefectura, que todos tengamos el mismo compromiso de cuidar, si vemos una persona con picada, sin casco, que lleva dos o tres chicos a la escuela, empezar a concientizar y que todos tomemos la responsabilidad, que incluye a toda la sociedad, a los colegios, a los directivos, a los padres. Vamos a empezar a convocar o ir nosotros mismos a las escuelas para tener este tipo de charlas, para crear conciencia, porque es un problema social y debemos estar todos dispuestos a encontrar una salida, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Esto de estar al frente de una dirección, Tito, también lleva a gestionar en los planos provinciales, nacionales. ¿Esto también son desafíos de acá al futuro? Sí, no, lógicamente. Perfecto. Bueno, necesitamos ordenarnos para poder salir afuera y hacer gestiones para... Hay cosas que debemos conseguir, como es una grúa, capacitaciones nacionales. Vamos a salir a pedir apoyo y acompañamiento. Yo creo que Nación tiene muchas cosas que nos puede ayudar y bueno, vamos a ir a gestionar, que tenemos que ir todos, ¿no? Perfecto. Todos juntos. Así es. Tito, decirte que ha sido un gusto tenerte en el programa. Me gustaría que tengamos salidas de vez en cuando, porque me parece que el tránsito en una ciudad como Concordia, que uno ve que está saturada muchas veces, está bueno educar y llevar siempre el mensaje de la gente de tránsito, en este caso vos a la cabeza. Así que te agradezco mucho la predisposición, Tito. Te mando un abrazo y el deseo que te vaya lo mejor en la gestión. Bueno, agradecidos a ustedes y también convocarlos porque cumplen un rol importante en la sociedad para lo que es la difusión. Y la idea es mantener este tipo de diálogo permanente y a través de gacetillas también. Nosotros estamos intentando ahora de que uno mire el celular a la mañana cuando se levanta y sepa cómo va a estar el tránsito de Concordia. Perfecto. Estamos con prueba piloto, pero es objetivo que esta sea instalado en toda la sociedad también. Entonces uno se levanta y sabe si va en vehículo o por dónde tiene que hacer los desvíos. Mirá qué bueno. Necesitamos trabajar con todas las áreas de la municipalidad, que lo estamos haciendo, gracias a Dios, y bueno, ordenándonos. Perfecto. Perfecto, Tito, un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Hasta luego. Ahí está, qué linda charla.